En reunión de Comisión de Labor Parlamentaria el día martes próximo pasado, se analizó entre los presidentes de los bloques la conveniencia de prorrogar el periodo ordinario de sesiones, ya que la Cámara está a la espera, entre otros, del proyecto de presupuesto provincial, proyecto de ley de presupuesto provincial que debe remitir al Poder Ejecutivo. En virtud de esto es que hemos considerado prorrogar este periodo en ejercicio de la facultad que la Constitución Provincial nos da en su artículo 152. Por ello, hago moción para aprobar el presente proyecto de resolución que prorroga el periodo ordinario de sesiones por 30 días. Moción, señor presidente. Gracias, diputado Córdoba. No habiendo más diputados que soliciten la palabra, ponemos a consideración la moción por la prórroga del periodo de sesiones ordinarias. Procedan a emitir su voto, por favor. Con 31 votos queda aprobada la prórroga de las sesiones ordinarias.